Nos fumigan por dinero, con glifosato en la gruesa, gente que bueno, no le interesa. Vamos rápidamente a un contacto que agradecemos mucho que haya aceptado a conversar al aire sobre una situación que se está viviendo relativamente muy cerca de Montevideo, en una zona rural del departamento de Canelones, más concretamente en Juanicó. El contacto es se me fue completamente. La ingeniera agrónoma Gladys Charle. No me salía la profesión. Gladys Charle, que conversábamos con ella recién afuera y confirmamos que es Charle sin S. Y, por supuesto, los buenos días, primero que nada. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes. Un gusto. Bueno, le decimos a la audiencia que es una ingeniera agrónoma que además vive en el área rural de Juanicó, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros con mi familia estamos radicados ahí en la zona rural de Juanicó de toda la vida, porque se radicó mi abuelo hace muchos años, en el año 50. Sí. Ya llevamos tercera, cuarta generación, porque ya hay chicos. Claro, sí. Claro. Y quiere decir que viven allí y que trabajan también allí. Exactamente, sí, vivimos y trabajamos, digo, en la zona. Están mis padres, mis tíos, mi hermano, que son mis primos, que son las generaciones más jóvenes, digamos. Y bueno, en la misma situación presentan los vecinos, ¿no? Vecinos también van tercera y cuarta generación. Fueron vecinos mis abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Es muy importante saber esto para ver qué respaldo tiene este planteamiento, esta advertencia que están haciendo los vecinos, la preocupación que tienen, porque se instala una planta de compostaje allí en Juanicó, que ellos están planteando, ahora nos va a explicar bien, pero están planteando que la llevada de residuos orgánicos a ese lugar, hasta por de a 100 toneladas, se plantea, va a traer problemas no solo por el olor que se va a sentir, sino por lo que pueden contaminar en cuanto a aguas superficiales y más profundas, la tierra en la que cultivan, las condiciones de trabajo en las que se mueven. Pero contanos y contale a la audiencia respecto a esta advertencia que ustedes hacen. Bueno, nosotros tomamos conocimiento de los vecinos sobre fines del año pasado, principios de este año, que se había realizado la venta de un predio que hace años que estaba en la zona de la venta, y bueno, finalmente se concretó. Un poco habíamos escuchado que era como para una planta de compostaje. Ahí ya me llamó un poco la atención, porque ese predio, si bien está compuesto por tres padrones y una superficie importante, es inundable, ¿verdad?, en gran parte. Todos los vecinos sabemos que cuando llueve, no es el caso estos últimos años, pero bueno, claro. Cuando llueve, el Canelón Chico desborda el cauce del arroyo Canelón Chico, y inunda gran parte de ese predio. Los padrones donde se instala esto, sí, son precisamente en las costas del Canelón Chico. Sí, exacto. Son en las costas, tiene costas en Canelón Chico, o sea, terminan sobre el Canelón Chico. Ahí hay una importante área, son de monte asociado, la vegetación típica asociada al arroyo y asociado a los suelos que son de características inundables. Porque en la descripción de suelos CONIAT, ese grupo de suelos asociados al Canelón Chico son planicies inundables. Eso está en la descripción de suelos CONIAT. Y bueno, nosotros sabemos ahí la zona que sí, que eso es inundable. Cuando desborda el Canelón Chico, precipitaciones muy fuertes, en poco tiempo, desborda. Y además es el Canelón Chico, es el curso de agua. Es la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Exacto, termina todo en aguas corrientes, que es la principal toma de agua potable que tiene el país. Claro. Entonces, al principio, por un poco de sentido común, nos pareció que como que no, que debería ser algo que estaba, una información que no estaba bien, como todo, cosas escuchamos. Pero bueno, no teníamos mucha información, hasta que un día vimos un vehículo, estaba con un logo, en fin, y lo pusimos en internet, y ahí nos saltó el manifiesto de esto, de la comunicación del proyecto de viabilidad ambiental de localización, que es el material que nosotros accedimos, ¿verdad? Sí. Que tiene 84 páginas. Comunicación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ahora es Ambiente que se ambiente, separó. El de Ambiente. Y bueno, o sea, por la normativa vigente, todas estas plantas y eso deben seguir una serie de pasos legales, ¿verdad? Lo que es la presentación de la viabilidad ambiental de localización, porque ¿qué pasa? Las características que tiene, o sea, que va, ellos solicitan todas las habilitaciones para recibir hasta 100 toneladas diarias de residuos orgánicos. Entonces, bueno, supuestamente estas plantas hasta a partir de las 10 toneladas deben solicitar la viabilidad ambiental de localización, por menos tonelaje por día no. Claro. Entonces, bueno, todo eso es para que tengan una serie de pasos, la comunicación de proyecto tiene un contenido ya estipulado y eso que debe tener. Entonces nosotros ahí accedimos a toda la información, o sea, los padrones, todo lo que es lo que es el croquis, digamos, de cómo va a estar dispuesto en las playas de compostaje, una descripción de la zona, los receptores, porque ellos hablan de receptores, las viviendas más cercanas, estamos numerados, lógicamente los que estamos a un kilómetro de radio, nos pusieron un número a las casas, a las viviendas, hicieron como un relevamiento de la zona, ellos, el 4 de octubre, que en realidad entrevistaron ahí en la zona, o sea, a 4 vecinos y está, una de ellas es mamá, uh-huh. Y la casa número 11, que somos nosotros, la pusieron como un, que hablaron con la casera, o sea, en realidad, no son, ellos describen la zona como que mayor, la actividad es frutícola, hortícola, vitivinícola, y la mayor parte de los receptores están constituidos por viviendas de permanentes, o sea, de habitantes permanentes, claro. Además, su mayoría caseros para el cuidado de los cultivos. Y bueno, no es así, o sea, todos los linderos son propietarios y de varias generaciones, y son familias, tampoco es una cosa que viene alguien y ahí cumple el horario y eso, no son familias. Hay que destacar que en la zona hay niños en edad escolar, hay menores, o sea, que están yendo a centros CAIF, hay estudiantes universitarios que se trasladan todos los días a estudiar, porque bueno, nosotros, o sea, nos trasladamos al pueblo y de ahí tomamos diferentes líneas, o sea, de ómnibus y de cosas a estudiar, fue mi caso el de mi hermana, o sea, nosotros no nos trasladamos a la ciudad ni vivimos en otro lado. Claro, están en la región. Nos trasladamos todos, claro. ¿Y qué tipo de residuos son? ¿Son residuos orgánicos? Pero, ¿ustedes saben cuáles son los que van a llegar allí? ¿Es la basura de dónde? Bueno, son residuos orgánicos, categoría 2. Categoría 2, la categorización de los residuos es una clasificación que hay ya. Bueno, los residuos categoría 2, básicamente, de origen orgánico, presenta una valoración de peligro medio. Ajá. Eso es como la escala que tienen ellos de categorización. Y bueno, y entre ellos está el estiércol de avícola, que describen que van a recibir, aserrín de madera, rumen del frigorífico, desechos de frutas y hortalizas. Y bueno, y también hay otros residuos un poco más, abono de bisón, pescado, aleta de tiburón. Estas son las palabras que ellos usan en el proyecto, ¿no? Aleta de residuos de fábrica de harina de carne. Y bueno, y un etcétera, ¿no? Básicamente ellos lo único que están limitados de recibir son de origen hospitalario, médico. Claro. Después todo, y inorgánicos, no, por supuesto, plástico, todas esas cosas, no. Todo el resto sí, o sea, todo el resto de los residuos orgánicos, sí. Van todos ahí. Hay que tener en cuenta que esto es a cielo abierto, ¿verdad? O sea, el proceso de compostaje se da a cielo abierto. Claro. En playas de compostaje, que ellos no van a pisonar el suelo, en fin. Y ellos plantean que van a construir una nave, como que es un piloto, para hacer ahí como el compostaje con aire forzado. De los residuos particularmente olorosos, que dicen ellos, que son todos estos más como carne, ¿no? Porque el abono de bisón, en definitiva, es el bisón, le sacan solo el cuero. El resto... Gladys, ¿puede haber alguien escuchando que diga, bueno, pero el estiércol de ave no es malo para la tierra, o el aserrín no le va a hacer mal a la tierra, o los desechos de frutas y hortalizas? Acá lo que hace la gran diferencia, me parece, digo en lo de la tierra, ¿no? No en cuanto a los olores y lo demás, es que sean 100 toneladas, que pueden llegar a ser 100 toneladas en un lugar determinado. Claro, en un lugar determinado todos los días, ¿verdad? Exacto. Y además, o sea, recordemos que va a ser en una superficie, o sea, el proyecto lo que dice es que para yo recibir este tonelaje diario y lo que las características que van a tener las pilas, todo eso, voy a necesitar una playa de compostaje de 2,7 hectáreas, casi 3 hectáreas. O sea, uh-huh. Entonces son casi 30.000 metros cuadrados, ¿verdad?, de residuos con el proceso, ¿no? Entonces, eso es constante, todos los días. Y aunque nosotros decimos, el compost es un producto inocuo, no tiene ningún contaminante, no tiene nada. Pero cuando llega esta materia orgánica, sí. Por ejemplo, el estiércol de ave tiene grandes cantidades de fósforo, nutrientes, que todos sabemos que pasa si llega a las aguas. Son de los estiércoles que más tienen contenido de fósforo, ¿verdad? Porque claro, tienen nutrientes. Y además también son, tiene bacterias y contaminantes de origen fecal propio de ese tipo de residuos, como Escherichia coli, salmonela, quistes y huevos del minto. Esto también lo dice el proyecto. En el proceso de compostaje llega una temperatura que mata todo esto. Pero para llegar a ese proceso, a que realmente mate esto, dependiendo si es verano por la temperatura y eso, porque básicamente es la temperatura que logran los residuos, te puede llevar de 3 días a 8 días, dependiendo cómo vengan las condiciones. Entonces, todo eso está ahí, y aparte los líquidos propios que larga esto, que escurren. Igual ellos van a tener todas las habilitaciones, estos proyectos van con todas las habilitaciones ambientales, todo lo que corresponde, pero ellos, todo eso va escurriendo hacia las lagunas, el lisiviado, pero ahí en la zona, digamos, convengamos que ellos cuando dicen receptores, que el receptor más cercano está a 200 metros de la playa de compostaje. No solo receptores, ellos llaman a las viviendas que miden por Google, sí. pero están los predios linderos, que no consideran, por ejemplo, receptores a todos los trabajadores. En la zona hay plantaciones de linderas a 50 metros de la playa de compostaje, hay plantaciones de manzana para exportación. A media cuadra. Con todas las normas, con todas las auditorías que presentan, porque tienen certificaciones internacionales de calidad, los establecimientos y de buenas prácticas, que visitan las auditorías, digamos, porque esa producción va para el exterior. Entonces, digo, ustedes imagínense, y al lado se planta zapallo, y nosotros también enfrente, y el receptor que ellos dicen que más impacto va a tener, porque está a 200 metros de la playa de compostaje, no es una casa que de repente viene ahí, es un establecimiento con cámaras de almacenaje de fruta. Se trabaja todo el año con fruta en fresco, planchando, preparando todo acondicionado para la venta. La familia está ahí todo el día, si hay trabajadores. Lo mismo los cultivos linderos, todo eso no está contemplado. ¿Ahí producen frutas y verduras? Sí, frutas y verduras para el consumo, porque tampoco las industrializamos. Claro. Uno dice, está con el proceso industrializado. Es alimento al fresco, y en la zona, por ejemplo, no se contempla todo lo que es, lo que van a hacer es la abundancia de roedores, de insectos, claro, como la proliferación de moscas, y lo que va a ser, por ejemplo, el impacto, la fauna autóctona, porque hay mucho zorro en esa zona, es una zona de costa, y nosotros convivimos con ellos a diario, salimos hasta en el patio de casa, y andan los zorros. Entonces digo, zorros, zorrillos, todo eso, ellos van a entrar en contacto con todo eso, con toda esa materia orgánica, o sea, en las patas, en los pájaros, digo, y los animales no conocen linderos, entonces van a andar por todos los predios, o sea, son vectores. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria y de la salud de todos los trabajadores de la zona, eso no se contempló. Después todo el impacto en las aguas, porque que el predio es parcialmente inundable y puede llegar en una superficie importante que puede llegar hasta el 50%, eso tampoco se contempló. Que está sobre las costas del arroyo Canarón Chico, que hay aguas abajo, una toma de agua potable para la población, que es la principal toma de agua potable del país que tenemos, tampoco se consideró. Se tuvo en cuenta. Y además, que nosotros ahí en la zona nos abastecemos de pozos manantiales. No hay agua de Ose. No, ahí no hay agua dulce. Tomamos nosotros el agua, los animales de producción que tenemos en la zona, y con eso abastecemos también las actividades propias del establecimiento, como lo es el acondicionamiento de la fruta y verdura, que el lavado y eso, hacemos todo con esa agua. Y son pozos manantiales que son de brocal, de la época de nuestros abuelos, que rondan una profundidad entre los 15 y 20 metros máximo. O sea, el de casa tiene 18 metros y es lo más profundo de la zona. O sea, no estamos hablando de profundidades muy... Allí cerca, muy en la zona de Las Violetas, que es cerquita ahí de Juanico, ¿no? Sí. ¿Hay una planta también de este tipo? Sí, hay una planta, no cabe aclarar que no es la misma firma. Hay una planta, es más chica, o sea, menos tonelaje. Según los últimos documentos que nosotros vimos de viabilidad, cuando ellos solicitaron y eso, sería unas 30 toneladas diarias. Yo no sé ahora, porque eso fue en 2010, cuánto está recibiendo, pero esta sería más grande. ¿Y cuánto hace que está? Desde el año 2010. O sea, ellos en el 2010 pidieron una ampliación. ¿Qué pasa? Como si recibís menos de 10 toneladas diarias, en realidad, tú te instalás donde querés, es como que está, o sea, ellos se instalaron, después pidieron una ampliación, fue el caso de la otra, ¿no? Como esta, que esta ya se va a instalar con todo ese volumen, ¿no? Y bueno, y en la zona, 10 años después, la realidad es que cuando uno ve el mismo proyecto que presentaron que este, porque los requisitos son los mismos, se contemplan todas las habilitaciones ambientales, que los efluentes no van a ir a ningún lado, que no van a ir a la cañada, y ahí pasan, en el otro caso, en las violetas pasa una cañada. Claro. Y es conocido todas las denuncias que hay, en la prensa están las notas de los vecinos, el agua, o sea, está de color rojo, los animales ahí no beben más el agua, no la beben, hay que llevarle el agua a los animales que hay en la zona, al ganado, y además nosotros tenemos conocidos, o sea, en una zona de influencia, amigos incluso, que el agua de los pozos ahí en las inmediaciones está podrida, el agua está podrida. ¿Y está roja, decías, el agua? Sí, el de la cañada, eso sí toma como un color. Claro, porque cuando nosotros hablamos de contaminantes que van a contaminar aguas y esas cosas, tenemos que pensar qué clase de contaminantes son. Bueno, claro. Nutrientes como el fósforo, pues los contaminantes son todo lo que trae la materia orgánica. Bueno, sí, trae fósforo y después toda la parte microbiológica. O sea, todos sabemos que los residuos orgánicos tienen una flora y una particularmente que son portadores de eso, o sea, por el origen que tienen y esas cosas. Y bueno, y eso, claro, o sea, mientras se llega la temperatura, se sanitiza y todo, y el compost no pasa nada, es bárbaro, el compost no tiene olor, no tiene contaminante, no tiene nada, pero eso es un proceso, claro, que lleva semanas. Entonces, durante ese proceso... O sea, que la experiencia allí en Las Violetas dice que no es buena. No ha sido buena, además el olor, nosotros tenemos y una es más familia... chica que esta. Sí, nosotros tenemos una familia de conocidos y eso, que vive enfrente mismo, y ahí viven con las puertas cerradas, ni la ropa se puede colgar afuera por el olor, porque cabe destacar que el olor que haga, pero aparte por características propias de lo que es el proceso en sí, o sea, en una etapa del proceso se libera gas amoníaco. Sí, sí. Entonces el proyecto mismo dice que los olores son a putrefacción, a amoníaco y al sulfídrico, o sea, esos son los tres olores que menciona el proyecto. Y tampoco sabemos bien el radio que va a tener real de impacto todo esto, porque en el proyecto se habla como un mínimo de 2 kilómetros, pero no sabemos un máximo de cuánto, depende a veces de las condiciones ambientales, por ejemplo, con la temperatura, cuando en verano esto como que el olor va a ser mayor, porque dicen que para mitigar tanto el olor no van a mover las pilas, de noviembre a marzo no van a mover las pilas de 11 de la mañana a 15 horas, por el olor, o sea que en verano, o sea, ¿qué es peor? Porque es cuando nosotros más tenemos actividad en el campo, los cultivos, el manejo de los cultivos y la cosecha de fruta. ¡Qué desastre! Entonces, ahora, ¿no son residuos los que irían ahí de la zona? Porque si hasta no, está contemplado que pueda ir aletas de tiburón, no sé de dónde la llevarán. No, el tema es que, bueno, hay la normativa vigente establece que no es muy antigua, que de los generadores de los residuos deben hacerse cargo de ellos. O sea, entonces, los generadores de residuos son avícola, que es todo el estiércol, el frigorífico, con todo lo que es el rumen, o sea, el contenido del rumen, que básicamente es cuando el animal va a faena, tiene pasto adentro, tiene todo el estómago, bueno, está, eso va a esos lugares. Entonces se trasladan de todos lados, ¿verdad? De frigoríficos, lados, claro. De avícolas. Claro, porque ellos en vehículos acondicionados, con rutas establecidas, no es cualquier transporte que hace esto. Y también hay que destacar el impacto del tránsito en la zona, porque... Eso te iba a decir, camiones yendo y viniendo se puede prever. Y sí, o sea, porque hay que ver que esto entra, o sea, el traje, y después sale como compost. Entonces, el camino hay 2 kilómetros ahí, que es camino vecinal para el tránsito local, porque es un camino que tampoco tiene salida a ningún lado, no es un camino abierto, es un camino cerrado que entra y termina ahí en el vecindario. Claro. Entonces no es que desconecta a otras zonas, que se pasa porque, no sé, sale a otro camino, a otra localidad. No, es tránsito local, entonces es camino de balasto, que está el mantenimiento es acorde al uso que se le da, y en invierno, digo, empiezan las lluvias, empieza el reblandecimiento del balastro y se hace barro en el tránsito. ¿Alguna ruta o algún camino más importante así de conexión también se vería afectado? Y está el gigante, el camino al gigante, porque ellos, por ejemplo, esta clase de residuos no está habilitada la normativa para que ingresen por centros poblados, ciudades. Entonces las vías de acceso al predio son Ciudad de Progreso, que no va a pasar, Villa Juanico, que tampoco, y después tienen que entrar por Ruta 32, digamos, que sería la ruta, o sea, una ruta secundaria, y bueno, y ese camino, ¿no? El gigante. Uh-huh. Pero que también, que cabe aclarar que el gigante hasta ahí, hasta ese camino que entra, no está pavimentado, ¿no? O sea, el gigante uh-huh. está pavimentado desde el acceso de Progreso hacia Juanico. Claro, claro. Entonces, allí, tampoco, digo. Cerca de allí hay un centro de la Facultad de Agronomía también, ¿no? Sí, está ahí en el radio, ahí, o sea, el predio arranca el casco, está casi, no llega a los 4 kilómetros, pero el predio empieza bastante más acá, digamos, que tiene la actividad de tambo y eso. Sí, o sea, eso no está contemplado, cabe aclarar que eso no está contemplado tampoco, porque ahí dice, lo que dice es que, bueno, los centros de estudio y todos los que hay se centran en Juanico, Ciudad de Canelones, bueno, nosotros pertenecemos al municipio, territorialmente pertenecemos al municipio de la Ciudad de Canelones. Claro. Entonces, bueno, se nombra como que todos los centros de estudio, todas las principales actividades, todo está ahí, pero la realidad es que no nombran, por ejemplo, el Centro Regional Sur, la Estación Experimental de Facultad de Agronomía, que además nosotros estamos en la zona de influencia, que muchas veces han venido estudiantes a casa para ver cultivos, para cuando salen de las recorridas. Entonces nosotros también estamos ahí, o sea, en el área de influencia del centro. Hay 2 escuelas rurales también, que no llegan a estar a 4 kilómetros, que tampoco las mencionan, bueno, en fin, hay otro emprendimiento también, a 2 kilómetros y algo, por el otro camino, que es es una fábrica donde procesan alimentos. Claro. Y bueno, entonces... Gladys, ustedes ya hicieron una reunión allí que estaba muy interesante, ¿dónde la hicieron? En la que participó el subsecretario del Ministerio de Ambiente. Sí, el señor Amarilla, y participó también personal de la intendencia, ¿verdad? El gobierno departamental de Canelones, el parte ambiental y eso, que bueno, los que tienen competencia sobre esta clase de emprendimiento, por un tema también de lo que es territorial. Cabe aclarar que ellos, o sea, la normativa vigente, no tanto de ordenamiento territorial como nacional y eso, no le impide a ellos ubicarse acá, ¿verdad? No hay nada que no, porque estas plantas son relativamente, o sea, nuevas, digamos, en el país, ¿no? Entonces, no hay como normativa más específica como si lo tienen los engordes a corral, por ejemplo, Canelones, del 2019, está el ordenamiento territorial rural, que el gobierno de Canelones establece, el departamento de Canelones lo divide en 5 unidades de gestión. Sí. Entonces, digo, hay 3 unidades de gestión que están sobre la cuenca de Santa Lucía, que ahí, por ejemplo, lo que son engordes a corral no se pueden instalar. Se pueden instalar en las otras unidades de gestión, y también tienen a nivel departamental una serie de condiciones, como por ejemplo que está la distancia mínima a un curso de agua de un predio vecino, y además y también nacional también hay otra normativa que establece que, bueno, que como hay unos criterios de localización de estos lugares, por ejemplo, que no se pueden instalar cercanos a un curso de agua que aguas abajo tiene tomas de agua potable, distancias que son, por ejemplo, 500 metros a un cauce de agua. Esto clase de eso específico no tiene nada. Ahí solamente está. Cumple con parámetros generales, no se pueden ubicar en suelo urbano, suburbano, pero sí rural. Y bueno, y después las distancias mínimas que un curso de agua y un predio lindero. Pero, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Cabe aclarar que se instalan sobre suelo rural, pero no es una actividad rural. En la reunión esta se hizo en el propio lugar, no se hizo en una oficina ni del ministerio ni de la alcaldía, se hizo ahí. Claro, se hizo en la casa del vecino que está, o sea, más próximo, ¿verdad? Que está a 200 metros de la playa de Compostaje, enfrente, sí. Digamos, a la casa del vecino. Bueno, justamente la idea ahí era iniciar los contactos formales con la intendencia y con el Ministerio de Ambiente, que son los organismos que tienen competencia, a ver un poco qué pasos podíamos seguir, ver bien dónde estábamos, dónde estábamos parados, porque cabe aclarar que nosotros lo único que hemos hecho es bajar esto, que es información en manifiesto, que es público, y no tenemos mucha más información de nada más. Entonces, para todo se cumplen con plazos, o sea, hay plazos para todo, para las habilitaciones, para todo, y tampoco, digo, este proyecto lo presentaron en noviembre de 2022, estamos en marzo, entonces tampoco sabemos mucho, entonces iniciamos, bueno, de esa reunión, y además también situar a todo el... Porque es en el contexto, ¿verdad? No es lo mismo que yo le lleve un papel, sí, que yo le explique, que yo le muestre una foto, que yo le muestre una imagen de Google, que le diga, mira, estamos parados acá, ¿ves? Acá estamos todos, trabajamos acá, tenemos el pozo manantial acá a 10 metros, claro. Y ahí enfrente donde están aquellos árboles, a 200 metros, ahí va hasta la playa de Compostela. No es lo mismo contextualizar. Y bueno, de eso surgió que ya presentamos en la Junta Departamental de Canelones la solicitud para que nos reciba la Comisión de Ambiente y de Producción, que fue bueno, lo que nos orientó la gente de la Intendencia, firmamos algunos vecinos como para que nos reciba, y después ahora estamos con una nota que va al Ministerio de Ambiente para, bueno, la estamos firmando, estamos recolectando firmas en la zona para para presentar la solicitud por escrito de bueno de que si así se puede convocar a una audiencia pública, porque este proyecto está clasificado como categoría B, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Los proyectos se clasifican en categoría A, B y C. Los categoría B por normativa no es que tienen que tener sí o sí una audiencia pública previa a habilitarse, pero la normativa establece que si Ambiente considera necesario, puede convocar a una audiencia pública. Bueno, entonces nosotros qué queremos con esta nota, que Ambiente convoque a una audiencia pública en la zona para manifestar todo lo que nosotros ya le manifestamos en la amarilla, pero bueno, es la instancia que tenemos. ¿Le dijeron que sí? ¿Que va a haber audiencia pública? No, vamos a presentar ahora en el correo de la próxima semana la solicitud por escrito. Está bien. Por escrito, y bueno, y no responderán, porque digo, todos estos pasos son los que nos habilita la normativa vigente, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la reunión con Amarilla y otras autoridades cuándo fue? Fue el pasado jueves, 23 de febrero. La semana pasada. Muy bien. Sí, porque sí. Gladys, nosotros les pediríamos que nos mantengan al tanto de las novedades que haya, si, por supuesto, si se fija una audiencia pública u otras respuestas que tengan, les pedimos que nos hagan saber. Sí, cómo no, sí, nosotros ahora estamos con estas gestiones, y bueno, estamos ahí medio contrarreloj, y también para nosotros, para el sector, es una época que estamos con la sequía, que estamos con las cosechas de la fruta, estamos con la vendimia también. Seguro, están en eso, lógico. Y somos los vecinos, ¿no?, los que estamos organizando, ¿no? Entonces como que también es como algo extra, ¿no? O sea, estamos en nuestro... Sí. ¿Y la sequía los complica mucho? Y bueno, la sequía, o sea, el problema es el periodo de sequía. Cabe aclarar que aquí en la zona particularmente de Juanico, donde nosotros tenemos las plantaciones, aquí, la última lluvia ahora fue estos días, pero los últimos 100 milímetros, o sea, una lluvia importante, fue entre el 10 y el 15 de noviembre, por ahí. Seguro. Después pasamos todo el verano sin una gota, nos quedamos 4 sin meses, agua por más... Sí. Sí, por sí, más que sí. Tuvimos algo de riego y algunas cosas, no, para eso no estábamos. Se nos acabó el agua. Básicamente no te salvaba ni la infraestructura de riego, ni que tuvieras riego, ni que tuvieras cómo instalar riego. Se nos terminó el agua. Muy bien. Bueno, ingeniera agrónoma Gladys Charle, sí. Muchas gracias por este tiempo y quedamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.